La verdad que sí me toma de sorpresa porque no viene a escuchar otras expresiones, otras memorias colectivas que vamos haciendo diariamente todos. Y quedamos impresionados por la cuestión de Malvinas, porque también tuve un hermano que estuvo en el frente de la guerra cuando fue el enfrentamiento que iba a haber con Chile. Y también la expresión que decía él de lo que el sufrimiento que ha en la familia, con lo que decir, la primera expresión es que decía. La compañera que estaba hablando primero, Laura, y entonces el sufrimiento que se va a a la familia y después se vierte a la comunidad. Y hoy, en el 14 de junio, en nuestro Face, habíamos dicho que le debemos un gran acto de memoria colectiva en todos los barrios de los héroes que tenemos al lado nuestro vecino, y que todavía no tuvimos el coraje de hacerlo. Y eso me hago cargo yo como ciudadano de impulsarlo en mi comunidad. Como también somos de expresar también la memoria colectiva en cada barrio que tenemos desaparecido, como los combatientes, que son nuestros representantes, nuestros héroes en vida, y que todavía no hicimos. En nuestro barrio tenemos un mojón donde están escritos los 7 compañeros desaparecidos de nuestro barrio y que conocemos nosotros, porque hay otra historia que desconocemos y que estuvimos averiguando, pues la memoria se va enriqueciendo diariamente. Entonces aparecen gente que se mira en tal lugar, secuestraron tal persona, pero nosotros no lo conocíamos porque una vez vivían y trabajaban y militaban en otro barrio. Y es un trabajo bastante arduo, trabajoso, lo que hacen ellos, porque ellos están armando toda la historia. Y cuando arman la historia, estaba contando de Jorge Adur, hace poco nosotros hicimos un acto de memoria en el barrio nuestro, San Miguel Oeste, el barrio Manuelita, y vino. Carmen Ahumada, que yo no te había comentado, y dejó su testimonio de cuando ella se fue de exilio y el primero que encuentra en Francia es Adur. Y ella, que quería trasladar a España porque no se expresaba muy bien en francés. Entonces Adur le dice: No, acá tenemos que trabajar en Francia porque acá está el núcleo duro y donde podemos tener un apoyo. Porque tenían apoyo las colectividades tanto chilena y uruguaya, pero no tanto lo que era la Comisión de Derechos Humanos Argentina, porque ellos pensaban que el peronismo era fascismo. En cambio, como en Chile y en Uruguay tenían el Partido Socialista y el PC, un activismo muy grande, veían como el peronismo era un fascismo. Y entonces, quédate acá, que tenemos que demostrar que nosotros somos el peronismo revolucionario y que tenemos una opción válida diferente a lo que estaban pasando y por qué nos estaban persiguiendo. Así que fue muy valioso el testimonio de Carmen, que después te lo voy a acercar porque está filmado y a vos te va a servir para seguir trabajando. Así que, y la experiencia de Manuelita, bueno, Manuelita como todos los barrios, eminentemente la mayoría obreros, trabajadores, como nuestros padres, nuestros abuelos, es una comunidad que empezó en el año 50 a trabajar y siempre nosotros pertenecemos a una sociedad de fomento que se llama Unión de Familias Obreras, que va a cumplir ya 60 años el próximo año, y donde las convicciones que tenía nuestro socio fundador fue Mariano Barrio, donde decía, después del 56, ¿no? Bueno, nosotros tenemos que trasladarnos 30 kilómetros de Capital Federal y no teníamos escuela ni una sala de primeros auxilios para nuestros hijos, para nuestra familia. Y ese fue el primer núcleo de organización y de que todos los barrios crecieron alrededor y también impulsados por esta misma idea, otros vecinos, otros compañeros, de organizarse y cómo el sistema lo habían expulsado de los centros urbanos y no nos daban nada de eso, que era obligación, derecho de tener escuela, educación y trabajo, nos expulsaba al cordón del Gran Buenos Aires y no tener nada. Bueno, este núcleo, como en todos los barrios, se empezó a organizar y empezaron a creer. Porque nosotros ahora parece que normal sea una escuela, un centro de salud, no, era una pelea constante y eso. Pienso que en el barrio tenemos la memoria colectiva de rescatar esos fundamentos de nuestros socios fundadores, que eran visionarios, de ver cómo tenemos una sociedad mejor, apuntando a la educación y la salud. Y en eso estamos bregando y pensamos que todavía no hemos finalizado, ¿no? Y en eso, quiero que hasta también lo decía la militancia del 74, del 70, nosotros militamos la juventud peronista. Después, por diferentes motivos, quedamos solos. Algunos se han ido del país, otros compañeros desaparecidos. Yo pertenecía a la web de lo que era General Sarmiento. Me quedé solo en el año 78, empecé a militar en lo que era política obrera, porque nunca, a pesar de todos los sinsabores de mis compañeros, pensé que siempre la organización podía superar el tiempo, como dicen, y la única forma, organizarse con los compañeros. No invitaba al compañero que estaba al lado, no decía si era troquista, peronista, sino con el afán de salir adelante y ver una perspectiva diferente. Así que trabajé muchos años con ellos, con político obrero, en el momento que nadie trabajaba políticamente. De 79 sabía de la ofensiva y todo eso, porque después lo viví. Con mis compañeros, algunos conocidos, algunos he presenciado de forma circunstancial un problema con un atentado en la 9 de julio y Corrientes casi. Así que viví todo eso. Bueno, después surgió de cómo hacíamos en el barrio, ¿no? Empezamos la organización barrial, que era la sociedad de fomento, que medio que fue tomado por sectores fascistas del propio barrio, vecinos nuestros. Después fue abandonado porque no había un proyecto en común. En el 79, los curas que habían quedado en la capilla Jesús Obrera, que fue en el 76 que cambió el que se hizo cargo, en ese momento fue los jesuitas, que era el provincial, el papá Jorge Bergoglio. Una de las cosas que hizo es cambiar el nombre y ponerle San Francisco Javier, dividir a los jóvenes que están trabajando en forma comunitaria, todos juntos, separar un lado los niños, por otro lado las mujeres, por otro lado los jóvenes. Bueno, empezó a dividir, le sacó los instrumentos que tenía. Y bueno, nosotros que lo conocimos a Bergoglio, la verdad que un verdadero milagro de lo que está haciendo él, lo que hacía en las prácticas en nuestro barrio. Él llegaba al Colegio Máximo, pegado a nuestro barrio, llegaba con un forfal, cuando daba misa y se retiraba. Nunca pudimos hablar con él. Colaboró que mucha gente se alejara de la iglesia, otros creara otras comunidades cristianas, que éramos, en su momento era el barrio todo, era uno solo, decían, como es los sectores evangelistas y todo eso que había, no iban a entrar porque era una sola organización muy fuerte entre lo que era la organización barrial, la sociedad de fomento y la iglesia. Bueno, él fue minando y fue la gente también migrando a otra experiencia. Y en esa experiencia yo me encontré también militando en otros lugares, que era común a nosotros. Y en el 76 estamos un grupo bastante fuerte en el barrio, trabajando, todo trabajo comunitario, no sociales, no era que uno dice, bueno, hacemos la cabeza, no, nosotros éramos pibes que queríamos cambiar el mundo y parecía que era fácil, no es fácil, y estamos en eso todavía, y hace 200 años. Y entonces cuando empiezan a agregar historia, la que está contando el compañero combatiente de Malvinas, la experiencia de Tejerina, la experiencia de Vivir, de Fabián, de uno que está contando su experiencia propia, y muchas veces se quiebra, ¿no? Porque es natural de que si no sentimos lo que está contando la persona que está enfrente y no quebramos, no sentimos con él, no podemos hacer un diálogo, como decía recién la historiadora, que si no tomamos en cuerpo la historia de esa persona, no podemos construir nada. Y nosotros estamos en este movimiento, y muchas veces dice, bueno, ¿de qué trabajo? Nosotros no tenemos sueldo, no tenemos nada, pero tenemos un espíritu de los que crearon esta entidad, tenemos nuestros compañeros detenidos, desaparecidos, que es un valor más superior, que eso no puede haber. Y entonces, al margen de que uno tenga su simpatía política o no, hay agregados que es insalvable, que uno tiene que estar presente siempre. Y eso nos lleva, ¿no? Porque tenemos mucha experiencia de vida, teníamos Elena Vaca, que está desaparecida, que está por ser reconocida y le van a entregar sus archivos a la familia dentro de poco, porque también hasta eso le negaba, decía, está empleada, dejó abandono el servicio, no fue abandono el servicio, fue forzada, secuestrada y fue junto con su marido Daniel Fortunato a las 3 y media de la tarde en el centro de San Miguel, donde vivían, alquilaban una casa sobre la calle Muñoz, era por eso. Bueno, fueron secuestrados y cuando fueron secuestrados fueron seguidos con sus vecinos y vieron que entró en la escuela Lemos y de ahí lo bajaron y lo introdujeron en lo que es Campo de Mayo. Así que hay testigos, hay todo. Bueno, son testimonios que uno le van contando y van quedando y que estamos construyendo. Y después también teníamos los seminaristas desaparecidos que vinieron a buscar los seminaristas a Jorge Adur y ese día por X circunstancias no se encontraban y estaban los seminaristas que trabajaban con nosotros en el barrio, era un pibe de 23, 24 años, así, más o menos, ¿no? Unos pibes fenomenales que nos trabajamos con ellos, íbamos a la casa, Y no sé, esa circunstancia muchas veces en la casa que quedaban los chicos del barrio durmiendo ahí, en una comunidad católica, cristiana, solidaria, que trabajamos todos juntos. Y no sé por qué circunstancia esa noche no quedó nadie, solamente quedaron los seminaristas. Por circunstancia X nos vino y vino a las 7:30 de la mañana a levantar a Dur y a todos los demás y no encontró a los chicos. Por eso no fue más grave la situación que vivimos. Y lo que se llevaron a las 7:30 de la mañana a Dur, a los seminaristas, Di Pietro y Rodríguez, que si ustedes van a la iglesia de Lourdes, de Santos Lugares, está en una placa. Nosotros quisimos hacer una placa en la iglesia de nuestro barrio y no pudimos todavía. Es una cuestión de anteasuncionista, el otro jesuita, que parece que competencia, a pesar que son lo mismo, ¿no? Y eso también es extraño para uno, lo que está en esto. Entonces, los llevan a los seminaristas y los compañeros que estaban trabajando con ellos. Hay dos entradas en el barrio, una de Blasco Ibáñez, otro por calle Gaspar Campo y Güemes, esperaron, y otro en la estación de San Miguel, si venía algún seminarista, para avisarle lo que eran, ¿no? Y así, Adur no vino ese día, pero vino Rondón, Luis Rondón, que le llegaron a avisar a la parada de Manuelita, porque también era uno de los capos, y pudo haber sido secuestrado. Y bueno, eso también es una experiencia muy gruesa para los vecinos que participaron, que pudieron salvar a unos compañeros, y que está la vivencia de algunas personas en el barrio, porque está influenciado por lo que es Campo de Mayo, la cuestión de la derecha, así que persiguen, joven, no es tan fácil. Somos el único barrio que tiene una comisión de la memoria, nosotros queremos hacer comisión de memoria en todos los barrios, y nos cuesta. A pesar que el acto de nuestro barrio, anualmente reúne entre 200 y 300 personas, debe ser el acto de barrio más importante porque tratamos que esté en todas las organizaciones. No vemos diferencia de uno u otro, sino el objetivo, que es por la cuestión de derechos humanos, y no pudimos crear otra. Y eso me parece que también es un trabajo que tenemos que hacer en organizaciones barriales, los docentes, porque los docentes tampoco no, como decía, no... no investigan, no quieren, porque es un trabajo extra. Y entonces, en medio meterse en el barrio, ¿no? Y lo que estamos en los barrios así, nos metemos en el barrio y convivimos en el barrio. Y muchas veces los docentes no lo ven. Y muchas veces mi señora docente le decimos, nosotros creemos en el Estado que participativo, organizativo, que participamos todos, y creemos también en la educación pública. Y nos pasa que tenemos muchos conocidos docentes y el 90% están en escuelas privadas. No tengo nada contra escuelas privadas, pero no me puede enseñar nada a mi hijo cuando ellos no creen en la escuela pública. Y entonces ahí está el compromiso que tiene que tener el educando. Bueno, estoy ahí, no me gusta, para transformar y dar mejor elemento. Nosotros creemos en la universidad pública, en la educación pública primaria y secundaria, y también universitaria, y eso los valores los tenemos que tener entre nosotros los docentes, afianzar lo que es el patrimonio del Estado. Si tenemos intereses comunes, y como se recuperó la escuela industrial, que era uno de los valores también muy grandes que teníamos, que lo habíamos perdido hasta vergüenza decir nuestro himno, que tuvimos que salir, tuvo que haber una guerra, una matanza, para salir con la bandera, con nuestra escarapela, y decir, lo que estaban ahí están usurpando nuestros valores patrióticos, la cuestión nacional. Y entonces eso, la guerra trajo cosas, consecuencias jodidas, como pasa al compañero, y también la reivindicación de ser humano y derecho, de los derechos humanos y el ser nacional que nosotros sentimos. Y creo que esa transformación estamos metidos todos, y como decían anteriormente, que la democracia la estamos haciendo diariamente, ¿no? Porque diariamente también ponemos nuevos valores, nuevas enseñanzas, nueva memoria, y lo único que nos puede hacer libre, creo que todavía no somos libres después de 200 años de declararla en 1810, la unidad del pueblo y tener objetivos comunes, ¿no? Y eso me parece que estamos construyendo, y una parte de lo que está construyendo son ustedes, así que te agradezco haber decidido esta palabra. Y no es un discurso ni nada, sino que el sentimiento de lo que siento, de las palabras que dijo el combatiente, y lo escuchan ustedes. Así que muchas gracias.